Hola, bienvenidos, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a una nueva entrega. He hecho dos veces bienvenidos, pero tres veces, sean cuatro o cinco veces bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, programa dedicado, consagrado al mundo del cómic, principalmente americano, principalmente estadounidense, principalmente de superhéroes, o más concretamente, más precisamente. Y sin hacerle ascos a otros géneros y demás. Yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas, pues aquí preparado para que me cuentes las noticias del cómic americano y eso. Que estoy un poco desconectado, la verdad. Sí, porque ay. Para los fans de Dani, no los míos. Hoy Dani viene a verlas venir. Un poquito. Bueno, tampoco te creas que yo he estado muy demasiado pendiente, pero bueno, he estado mirando un poco de noticias. El programa número 125, así que es un número especial porque es 25, es número redondo. Número redondo, así sí. Así que tenemos que hacer el especial números 101 y 125. Eso es. Seguramente se ha demostrado que la gente es lo que quería. En fin. Pues nada, cuando quieras vamos con las noticias. Venga para allá. Por cierto, estoy leyendo que en el Tumblr de Beatsprenet que no sé, que siguen actualizándolo, o sea, que con fotos y demás de patriarcados, ah, barrios y signaturas, o sea, sesiones de firmas. Pero cómics no. Cómics no. Así que a saber qué cuál es el futuro de la serie. Bueno, vamos con un par de noticias que han salido este mes de junio. Bueno, en estos últimos días. El primero es que ya tenemos nuevo crossover de Spider-Man super guay que tanto nos gusta con Dan Slott. Que es que se ha anunciado que los teasers estos de Death No More y con pistas arácnidas es The Clone Conspiracy. La Conspiración Clon, que leí en Twitter que habían perdido la oportunidad de llamarlo, ¿cómo era? La Conspiración. Pero casi que mejor, porque Panini, si se llamase Conspiración, aquí la titularían Conspiración Clon igual. Sí. The Conspiracy. Que será, pues eso, cinco números, una miniserie de cinco números, escritos por Dan Slott y dibujado por Jim Cheung. O sea, los quiero ya. Jim Cheung, que el tío no se prodiga mucho últimamente, ¿no? Está ahí de portadas y poco más. Está haciendo algunas cositas muy variadas, algún número suelto y tal. ¿Dónde lo he visto últimamente? Bueno, en el número cero de Civil War salía. Exactamente. Civil War 2. La obra maestra de... La nueva obra maestra de Ben. Sí. Y bueno, esto es un poco el típica historia que dice que cualquiera que no sea fan de Spider-Man de Slott dice, ¿pero qué hace Slott con Spider-Man? ¡Ah! ¡Clones otra vez! ¡No! ¡Pesadilla! ¡No! Y claro, porque van a recuperar al Chacal, de repente aparece Rhino, Lagarto, Doctor Octopus y mucha más gente del pasado de Spider-Man. Y bueno, van a tener esos cinco números y aparte la colección de Amazing Spider-Man y luego algunos tie-ins por ahí. Uh-huh. A partir de octubre. Así que, así inaugurando la nueva Marvel Now! ¡Exclamación! Hay que reconocer que todas las cosas que hace Dan Slott en Amazing Spider-Man y con el personaje y eso, la mitad de las cosas, si las hiciera otra persona, estaríamos cagados de sí, miedo. Sí, la verdad que sí. Porque la conspiración clon suena horrible. Suena todavía peor que Spider-Verse, ¿sabes? Sí, sí. O sea, Spider-Verse, lo mismo. Superior Spider-Man también, en el fondo. O sea, cualquier cosa de estas es como... Socorro, ¿qué va a ser esto? Con esto demostramos que muy fino a la hora de poner títulos no es. No, bueno. Por lo menos sabemos que no importa demasiado, pero sí. A lo mejor es le gusta trolear con los títulos. Un poco sí, ¿no? Desde luego. Luego también Marvel acaba de anunciar hace nadita, pues cuando estés escuchando esto, pues hace un par de... Porque no sé cuándo lo va a editar, ya, también os digo. que Mosaic, el nuevo antihéroe inhumano. Madre mía. Porque sí, porque... ¿Por qué tener unos inhumanos ahí muertos de hambre si son lo mejor del universo Marvel y quieren seguir insistiendo en los puñeteros inhumanos? En plan, sí, los inhumanos, tenemos aquí muchas cosas, pero no les está funcionando nada. Quizás no es... quizás es hora de parar con el tema. Quizás. Bueno, que mira ahí, en Civil War 2, inhumanos a tope también. También, inhumanos a tope, a topísimo. Bueno, estará escrito por el guionista de cine y novelista Geoffrey Thor, que luego me encanta porque luego ponen Marvel, que es de guionista de Marvel Ultimate Spider-Man, de la serie de dibujos. Voy a buscarle qué hace este en su vida. En su vida librera. Vamos a ver en Goodreads a ver si aparece. Porque si no aparece en Goodreads es que no ha hecho un... Por ahora yo solamente sé que es negro, tiene 46 años y es conocido por cosas como Star Trek Titan, una novela, varias novelas de Star Trek, películas también y cómics, por ahí hay algunos más, aparte de lo que va a hacer ahora. Sí. De los cómics del coche fantástico, chaval. Eso sí, es. Sí, señor. Pero de 2013. Oye. Oh, yeah. Igual tiene algo que ver con la serie que sacaron en NBC. La serie que te explicaba los huecos de la serie original. Uh-huh. Pues ahí está un novelista de poco, iba a decir, de poco estatus, por decirlo finamente. Uh-huh. Ahí de me encanta cuando abren, o sea, cuando abren las notas de prensa en plan el novelista no sé qué, porque claro, con el de Pantera Negra todavía cuela, que es un novelastazo, uh-huh. ¿No? Pero vamos, este es en plan, ¿para qué lo pones? No hace falta. Por lo que se ve, el protagonista de la serie es un jugador profesional de baloncesto y un famoso que tiene el poder de saltar de persona a persona como un fantasma y controlar los cuerpos y los recuerdos de los cuerpos que habita. Uh-huh. Bueno, no es una idea muy original, pero bueno, no sé. Pero bueno, sí. A saber, también saldrá en... Bueno, saldrá un preview en agosto en el Uncanny Inhumans 11. Uh-huh. Y luego... No, se presentará en esa colección. Y luego un preview a través de Barnes & Noble. De esas librerías... La cadena de librerías estadounidense por excelencia, prácticamente. Y bueno, pues a saber. Habrá que ver. Sí, desde luego. Y bueno, como no hemos comenzado todavía con Rebirth, sí, ya hemos comenzado este mes. Y ya tenemos el anuncio del primer crossover de series de Rebirth, que como no podía ser de otra manera, va a corresponder a Batman, que en septiembre comenzará La Noche de los Hombres Monstruo, Night of the Monster Man. Parece súper serie B el título. O sea que sí, yo solo por eso lo quiero. Bueno, sí, bueno, ahora habrá que ver cómo es la colección de Batman con Tom King, pero Tom King parece alguien que igual te puedes fiar un poco de él. La verdad que el número uno de Batman de Tom King está muy bien, a mí me gustó mucho. Y el Batman Rebirth también está, que lo escribe Tom King junto con Snyder, también está bastante. Bueno, oye, a ver si los leo algún día. Sí, porque tenemos que a César ahí pendiente de cuándo comenzar con los Batman, con los Rebirth. Bueno, pues serán unas tres partes solo. ¡Qué guay! El jefe va a ser Steve Orlando. Orlando, que bueno, demasiado... No hay que hablar de Orlando mucho. Con Tom King en Batman, Tim Seeley en Nightwing y James Tynion IV en Detective Comics. Ahí, organizando esto, que a saber qué sale, pues septiembre a octubre... Con los héroes, con héroes y un misterioso héroe del pasado. Vamos, es que no sé para qué ponen sinopsis cuando en el fondo todas las sinopsis son iguales. Sí, desde luego. Pero vamos, que yo venía ya preparado para cagarme en DC. Era en plan de, no lleva medio año el relanzamiento y ya estoy haciendo crossovers. no, y eventos, pero bueno, esto es un mini evento. Un mini eventito. Claro, lo que pasa es que lo anuncian a bombo y platillo. Me imagino que ya el año que viene ya empezará temas de JLA en serio y cosas de esas, que Geoff Johns tiene ganas de hacer cosas. Se le ve con ganas. Y bueno, pues volvemos a Vértigo, que no ha desaparecido, pero está moribundo. ¿Cómo? Vértigo. ¿Seguro? Sí, señor. Sí, al parecer todavía anuncian cosas para Vértigo. Y es un es una nueva serie de Fábulas, un spin-off de Fábulas llamado Ever After, con, pues, a ver, es escrito por el equipo de El Lobo Entre Nosotros, The Wolf Among Us, Matthew Sturges and Dave Justus. Y con Travis Moore dibujando, con Tula Lotai haciendo las portadas. Vale. Un pequeño regreso para los que echan de menos Fábulas. Pues ya está. A partir de septiembre comenzará esta nueva serie. Un thriller de espionaje con un equipo de operaciones encubiertas para salvar el nuevo mundo mágico de sí mismo. Chin, chin, okay. Chin, chin, chin. ¿Cómo nos gusta últimamente las historias de espionaje? Sí, señor. Sí. Está en DC a tope con el espionaje. Bueno, tanto no, porque estaba en Nightwing y después de que se fue Tom King, sí, concretamente, dijeron, oye, Tom King, vete que te dices otras cosas, pero quiero terminar la historia esta de espía. No, déjate. Así que Nightwing ha pasado a ser un héroe normal y corriente como antes, que no sé, supongo que eso es un poco peor, ¿no? Porque es como si fuera Batman, pero con otro traje. Y volver atrás, sí, en ese sentido. Pero bueno. Bueno, y que por cierto tengo todavía pendiente terminar la etapa de Tom King, a ver si un día me pongo y hacemos una reseña más. Sí, aunque no la termina él, pero bueno. Vamos con Flash. Ah, que tenemos ya se ha terminado la temporada, la segunda temporada. Y bueno, es que me acaba de saltar el anuncio. Sí, eso me ha pasado a mí también cuando he entrado en la noticia. Qué cabrones son, macho. A ver, no me obligues a banearte. ¿Y qué pasa? Que ya con la... todavía no he llegado, porque como sabéis, queridos oyentes, voy por orden alfabético. Estoy por Supergirl, así que todavía no he llegado por The Flash para verlo. Y bueno, pues me estoy auto-spoileando un poco la temporada 2, pero lo hago, me sacrifico por vosotros. Y parece que él se confirma o tal que va a girar en torno a Flashpoint la tercera temporada de Flash. Ha dicho también Gustin Grant que... Se ha leído ya el cómic, ha visto la película de animación, que le parecen brutales y que ellos van a hacer una cosa parecida, dentro de su propio universo, de su propio Arrowverso. Okay. Así que bueno, pues no sé, me parece interesante que se atrevan con un universo, con el tema de universo, ya de por sí de universos alternativos, como con la Tierra 2 y demás. Y que eso es como un paso más, ¿no? El cambiar cosas para crear un otro universo, ¿no? Algo así interesante. Por cierto, que otra noticia que se me había olvidado, que sí me había enterado, es que ya tenemos actor para interpretar a Superman en la próxima temporada de Supergirl. Oh, sí. El auténtico Superman. Que, bueno, que yo creo que más que importante que el actor sea Taylor Hawkinsling, que salía en Teen Wolf, me parece. Pero que aparte de eso, yo creo que lo importante es de la noticia es que va a salir. No solamente va a ser en plan chateando y cosas y sombras. El WhatsApp de Superman y Supergirl. Que todo el mundo sabemos que es los momentos que más esperamos en los capítulos. Exactamente. pues guay. Y... Así que parece que aunque se pase a la CW Supergirl, pues bueno, sigue ahí a tope con sus cosas. Pues sí. Dicen que van a reducir el presupuesto yéndose a rodar a Canadá o cosas de estas, pero bueno, si eso es lo único que cambia, a mí me da igual. Pues con esto vamos a las secciones, vamos al top ventas, Dani. Sí, el top ventas de mayo de 2016, que no tiene mucha sorpresa. Oh, porque lo más vendido fue DC Universe Rebirth. Oh, yeah. Bueno, era un cómic de más de 80 páginas. Valía $3. Era en plan, DC quiere vender sí. Este cómic para llamar la atención y para que la gente diga, os podéis volver a reenganchar. Y oye, pues ha vendido bastante. Tiene 235.791 unidades. Ya os hablamos de él en el programa anterior, que era un cómic bastante peculiar en algunas cosas, sobre todo en lo del final. Pero que no estaba mal, o sea que... El final catatonic. Sí. Lo segundo más vendido ha sido el Civil War 2, número 0, con 177.000 unidades, que está bastante bien para un número 0, que al final todo el mundo sabe que no es muy importante. Uh-huh. Y luego, ¿qué más tenemos? Pues mira, el Castigador número 1. Parece que la segunda temporada de Daredevil le ha venido bien al personaje en cuanto a popularidad. Así que ahí está, en el tercer puesto, con también más de 100.000 unidades. El cuarto puesto lo ocupa el clásico de DC todos estos meses, que es Batman, con su número 52. Y también el último cómic que ha vendido más de 100.000 unidades. Después tenemos Capitán América Steve Rogers número 1, del que también nos hablamos. Y que también tenía otro buen catacroker al final. Uh-huh. Pero creo que también hay menos razones para ponerse loco. Porque no sabemos más. Es vale que en Rebirth puedes pensar lo mismo, pero creo que no. O sea, ahí ya de partida ya hay algo que es extraño. Pero bueno, Star Wars 19, Justice League 50, Darth Vader número 20, Black Panther número 2, que sigue vendiendo muy bien, el Amazing Spider-Man 12, y con eso cerramos el top 10, aunque no voy a dejar de decir que en el puesto número 11 está Scooby Apocalipsis. Efectivamente. El número uno de esta nueva colección de Scooby-Doo. Lo tengo que leer. Es extrañísimo, la verdad. Y nada, luego, bueno, pues os podéis imaginar que cosas Star Wars, Walking Dead y el Batman Teenage Mutant Ninja Turtles, que sigue vendiendo Batman, más o menos bien. Pero DC, pues eso, sigue teniendo muy poquitos cómics entre los 50. Uh-huh. Y bueno, por eso y por muchas otras cosas necesitaban este cambio. Así que a ver si por lo menos todo es como el primer número de Batman, que me has dicho tú que está bien, así que ganas de ponerse con ello. Algunas cosas que no sé lo que va a pasar con ellas porque son muy incógnita, pero ya veremos. Y luego en tomos, ¿qué más tenemos? Pues mira... DC está en lo más alto, pero con una reedición, un clásico, que es Batman la broma asesina en tapa dura, que este tipo de cosas, pues lo mismo que cuando sacan Watchmen y cosas así, siempre suele vender bien. El segundo tomo de Descender, que mira, ya ha salido, ya os comenté el primer número. Civil War, otra vez, Marvel, este es la recopilación, no la novela. Si no recuerdo mal, pero ahí sigue, claro, que como está la película, pues la gente dice, oye, igual tiene algo que ver. Que por cierto, no. me llegó Color Your Own Civil War. Ya puedo colorear. Te vi ahí en Instagram pintando escenas famosas de Civil War. ¿Quién no quiere pintar esas famosas escenas? Hombre, lo llevaba al curso y la gente, vamos, se ha quedado flipando. Digo, ¿cómo mola esto? Ya está. ¿Quién no quiere colorear a Steve McNiven? No, pero tiene también a varios. Es un poco de todo. Vale. Tiene a McNiven, creo que tiene a Cheung, tiene a Michael Turner también. Muchas cosas. Mira. Coge, pues, en el cuarto puesto está el cuarto tomo de Black Science, que tengo por aquí el primer tomo. También le tengo que leer. Tengo muchas cosas que leer y comentaros. La pila de Dani, de lectura de Dani está... La pila de pendientes es gorda. Se puede ya construir una habitación, un piso de arriba. En el quinto puesto está We Stand on Guard, el tomo de tapa dura de Image, que esto no ahora mismo no sé lo que es, francamente. Es la colección de... ¿Sí? Creo que es de Jeff Lemire, si no me equivoco. Vale. Y es en Canadá. Es, no sé si ha habido una catástrofe. Ah, no, de Vaughan. Porque es que de Lemire. Pues, bueno, pues vale. De una guerra canadá-estadounidense, creo que era. Bueno, a Vaughan siempre les vende bien en Image, no creo que estén enfadados. El volumen 11 de Chew está en el sexto puesto. Joker Endgame en el puesto 7. Star Wars Canon volumen 2. Spider-Gwen volumen 1. Spider-Man Deadpool. Fíjate, ahí está. Y eso que vale $35. Madre ¡ostras! Mía, vaya. Vaya palo. Y en el puesto 11 está pues uno de los clásicos, Saga Volumen 1, Y vamos a ver dónde está nuestro querido amigo. Mira, Walking Dead volumen 25 está en el 16, pero no. Aquí está. Walking Dead volumen 1, Days Gone By, en el puesto 18. Y eso que ahora vale $15 como los demás tomos en vez de $9.99, como el primero de Paper Girls, que también está por aquí por casa. A ver si algún día lo puedo leer. Yo ya me lo he leído, así que... Ah, sí. ¿Qué tal? ¿Te gustó? A mí me gustó. A lo mejor luego lo comento, pero es Bogan en automático, que eso está bien. Ah, Carl Jung Cheung dibuja él esto. De ahí me sonaba. Ah, mira, ¿dónde lo habías visto? Ah, no, es Jung Cheung, es Cliff Chiang. Estoy tonto. Y... Bueno, da igual, tienen Ches y NGs el nombre. Chiang Chiang. De toda la vida se sabe que una palabra que tenga las distintas vocales es igual. En griego pasaba. Bola y bala es la misma palabra en realidad. Y bueno, que será interesante ver cuando se va acabando esta etapa de los nuevos 52 de DC, a ver cómo varían las ventas y eso. Me imagino que en los primeros meses sería una locura, igual que fue al principio de los nuevos 52, pero es que ahora mismo tiene Marvel en unidades vendidas está en más del 40% y en unidades en el top 300 más del 50%, en dinero 52% y DC siempre está como casi a la mitad y es que es mucho. Sí. Es una buena paliza. Entonces, sí, que aunque no sea porque está totalmente en bancarrota creativa, que es por lo que nosotros pensamos que es una buena idea, pues económicamente no les viene mal tampoco. Sí. A ver si va mejorando un poquito el tema. A ver. Y bueno, pues creo que ya hemos terminado los top ventas, así que vamos a... Exactamente. Vamos a meternos en la Comicteca. Y bueno, tenemos Outcast, episodios 1 y 2, la nueva serie adaptada de Robert Kirkman. Que fue en plan... Bueno, lo contaba en The Nerdist o en alguno de estos. Que dijo... Sí. Yo estaba por ahí, me vino uno y dice... Oye, ¿qué haces a continuación? ¿Qué otro proyecto de serie tienes? ¿Qué me puedes vender? Y dice, pues tengo aquí una serie, un cómic nuevo, no sé qué. Y igual pues dije, te lo compro ya. Pero si todavía no he hecho nada, da igual, te lo he comprado. Me da igual, Mark Millar lo hace. Y sigo, es verdad, además son los mismos que se lo compran a Mark Millar. Efectivamente. Yo creo que son los mismos. Y bueno, pues ahí está. Entonces tenemos Outcast, que es la historia de Kyle Burns, un señor, un joven, un viejo joven ya, que, no sé, exorciza cosas y es muy chungo, porque fue poseído o algo así. Y, No, es que la gente alrededor de él ha ido siendo poseída a lo largo de su vida. Sí. Y él es para, no sé, es un poco experto en esas cosas. Y le llaman de un pueblo. Oye, que te lo saca un chaval de su pueblo de origen. Que te lo saca un chaval muy chungo. Y ya está. Ese es mi resumen del piloto. Me parece que no te has enterado de nada. Sí, me he enterado. Otra cosa es que mi atención haya ido bajando desde el minuto 5. Kyle está viviendo ahí en una casa y está apartado del mundo porque siempre le pasan cosas a todo el mundo que está alrededor de él. Y entonces el cura que él conoce desde que era pequeño le dice, mira, hay un chavalín y tal, ¿no te acuerdas tú que algo sabes de este tema que le pasó a tu madre? Eso es lo que es más. Pero bueno. Lo que he dicho, básicamente. Pero no se dedica a nada. No se dedica a nada. Todavía no, por lo menos. Pero bueno, que ya veo que a ti te aburrió ya bastante. Sí, es... Es que yo creo que ya no es mi historia, mi tipo de género. Mi género y me da ya mucha pereza. Entonces me cuesta entrar y con esta no he entrado nada. Bien. No, hombre, eso me parece bastante comprensible. O sea, a mí tampoco me gusta el género, pero no me disgustó. Especialmente, tampoco es eso de que es la serie que más me gusta del mundo, por eso, porque tampoco soy muy, muy super fan del género, pero me pareció que estaba bien y que tenía momentos así bastante criposos y tal, que estaban conseguidos. Bueno, la serie es en Cinemax y se pueden permitir en el primer episodio hay bastantes violencias extrañas relacionadas con niños, que a lo mejor en otros lados no les dejan. Y eso da un poco de mal roller y eso está bien, ¿no? Porque es una serie de este tipo, pues tiene que dar mal rollo. Y no sé, A mí no me pareció que estuviera mal. Lo que pasa que, oye, puedo entender que si tienes un poco de aversión, no solamente al género de terror, sino el subgénero de las posesiones infernales, pues ya te puede dar un poquito más de cosa. Hombre, hay que decir que a mí objetivamente, o sea, los aspectos técnicos y tal, me parece que está bien hecha. Hay alguna alguna escena del piloto que digo, pero que es en plan, ¿qué está pasando? La escena de esa de la lucha entre el niño de endemoniado y este, que dices, se me hizo eterna. Vale. Y dices, ya lo que me faltaba a mí. pero yo creo que por lo general sí que está, sí que me parece que está bien hecha, barra correcta, barra tal. Lo que pasa es que pues no me. Yo creo que si a la gente le llama la atención el género, que le echen un ojo. Igual tampoco les gusta, pero ya tiene un concepto que no está mal y el segundo episodio tampoco está mal. Pero es una serie que por ahora, más que tirar a tope en plan ser una serie de género, es mucho más de... Es muy Kirkman. Los personajes. Es muy Kirkman, la verdad. Es muy... Sí, bueno, igual que no cuando... No es de género, porque The Walking Dead no es de género. O sea, sí es de género, pero no es de género. Sí, pero eso, que dices The Walking Dead es de zombies, pero la gente muchas veces se queja de que no salen suficientes zombies. Uh-huh. Pues lo mismo. Pues aquí puede pasarles igual. Y bueno, pues ya está. Sé que está un poco... Bueno, a ti, ¿qué tal el segundo? ¿A ti te gustó también el segundo? Sí, pero yo creo que hubieras pensado lo mismo. Nada, sí, ya con el segundo ya ni lo intenté. Ya me costó... Me dormí. Ya estaba con el primer episodio. Lo he visto dos veces. La primera vez solo vi 15 minutos. La segunda vez dije, voy a volverlo a ver entera. Y ni por esas... Así que bueno, pues eso es lo típico que dices, pues cuando entras no entras. Pero bueno, ahí está. Veo por Facebook, también nos habéis comentado casi un poco así, el que también nos ha dicho uno que el primero, el segundo. Así que bueno, pues a ver qué cómo evoluciona, porque además creo que ya está renovada para una segunda temporada. Creo que sí. O sea que vais a tener Outcast para rato. Bueno, esta primera temporada me parece que son 8, nada más, o sea que bien. Y eso, si os llama la atención, pues también es eso de que la primera temporada no son muchos, le puedes dar una oportunidad y ya sabes que tiene segunda, que es una cosa que yo creo que hoy en día, como una serie no estés muy seguro, que yo creo que le pasa mucho a series de estas que tenemos por ahí de canales en abierto americanas, que nunca sabes si van a caer o no, te da pena que te gusten, porque luego son un fracaso y entonces las mandan a tomar por saco. Sí. Pues nada, después de esto vamos a ver qué nos ha parecido Civil War, el volumen... Civil War volumen 2, Civil War 2, iba a decir volumen 2, es tonto. Números 0 al 2, con guión el número 0 de bueno, 2-3 de Brian Bendis. El número 0 está dibujado por varios autores. Y el número 1-2 por David Marque, si no me equivoco. Sí, el primer número creo que lo dibuja entero Jim Chung. ¿El entero Jim Chung? Vale, pues ya está. Perdón, Jim Chung. Oliver Coipel, que se me va. Se lo había dicho yo antes, ya te lo he dicho mal. Ya tenemos título. Chung es el chungo del podcast, no lo pillamos nunca. No, pero es que entonces lo que me ha quedado claro con esto es que no está haciendo nada. Porque todo lo que pensábamos que él hacía, lo hace otro artista diferente. Por lo tanto, no hace más que portadas de vez en cuando. Ay, madre mía. En fin, bueno, no sé. Si no lo habéis leído, spoilers, ¿no? Sí, vamos a darle un poco de spoilercitos porque, bueno... A ver, aunque más o menos yo creo que podemos... Podemos medio comentar de qué va y luego meternos en spoilers, porque tampoco creo que sea... Que ya hemos hablado de la sinopsis más veces. No, vamos viendo. Bueno, pues nos encontramos... Al número 0 no le voy a hacer mucho caso, porque es un poco... Da igual. Siempre es un número prácticamente centrado en la Hulka, iba a decir. En Hulka. Ahí va la Hulka. La Hulka, que está... Es un caso de... ¿Con qué villano es? Que lo ha intentado... No recuerdo cuál es el nombre en español, se llama The Jester. The Jester, que está intentando, pues eso, sacarle un poco de la cárcel, le está intentando librar de un crimen al que ha sido injustamente acusado. Y bueno, intentan... Bueno, claro, Porque tiene que ver con la premisa de la serie. Sí. Y realmente él está hablando ahí con gente que piensa que son villanos y está comentando cosas de los buenos viejos tiempos. Uh-huh. Y él con el que está hablando es un agente encubierto y dicen que por lo que ha dicho le van a meter en la cárcel para por si acaso hace algo. Claro, sí. Es ahí, más ahí o menos. Y, es, y, ¿qué cojones y, es esto? Y, eso es. Y Hulka pues dice no. Que no ha hecho nada. Que sí, que antes era un villano, pero ahora ya no. Está diciendo tonterías y ya está. Y ya con el número uno, ya se empieza un poco el meollo de la cuestión, cuando empieza con el número uno con una gran amenaza, un super ser, un celestial, creo, sí, que llega a la Tierra a dar por saco, y van todos los superhéroes, atropella por él, y es en plan, oye, ¿cómo hemos sabido que ha venido aquí, Tony? Pues mira, nos lo han chivado los inhumanos por este chaval, no sé qué. Y descubren en ese momento que los inhumanos a un chaval que es un precog. Puede ver, tiene frases del futuro y ha dicho, oye, pues he visto esto. Y han decidido actuar en torno a ello. De repente, Tony Stark se escandaliza por lo mismo que has usado hace 5 minutos, Tony Stark. Te lo recuerdo. Uh-huh. Y se monta ahí, discuten ella y Capitana Marvel y nada. Luego resulta que Capitana Marvel es a favorcísimo de usar las habilidades de ese chaval para cambiar el futuro. Bueno, change the future, proteger, que no tiene por qué ser cambiar el futuro, la verdad, quiero decir. Simplemente poner las posibilidades a tu favor. Uh-huh. Usarlo para evitar esas catástrofes. Y Tony Stark dice, no, que pase lo que pase, pero no hacemos nada preventivo. Es lo típico de si sabemos que se va a hacer algo o sospechamos que se va a hacer algo. Vamos, que ha visto, que ha visto... Bendis Minority Report y ha querido hacer algo. Uh-huh. Claro, que dice, y si un día tiene una visión de que yo os voy a matar, ¿qué vais a hacer? ¿Matarme? Si todavía no lo he hecho, ¿qué está pasando? A ver. Efectivamente. Y bueno, básicamente ese es los puntos que tiene Civil War. Como antes de entrar en spoilers, ¿qué te ha parecido esos dos primeros números? Pues no me han gustado mucho. tiene algunos problemas parecidos a los que tenía Civil War 1, que yo pensaba que no los iba a tener porque la premisa no parecía que diera pie a esas cosas de los bandos equivocados o razonamientos no muy bien pensados y cosas de esas. Uh-huh. Pero aquí hay también bastante de eso y muchas cosas muy, muy, muy, muy gratuitas. Ahora entramos en el tema. Sí. Y no sé, el dibujo de David Márquez me sigue gustando mucho porque me gusta bastante este dibujante. Funciona bien con Bendis y eso, aunque hay mucho hablar en estos primeros números. Y que eso no tiene por qué ser malo. Lo único que, un poco al estilo Bendis, pues es mucho hablar para no decir nada muchas veces. Uh-huh. Hay páginas y páginas de gente hablando y realmente no llegan a explicar bien las cosas. Es un poco tal que así. Y luego llega el final del número uno, que me parece bastante lamentable. Uh-huh. Pero bueno, ¿a ti qué tal? ¿Qué te ha gustado? A mí me ha gustado en plan Bendis. No, quiero decir, cuando me pongo el chip de que estoy leyendo algo de Bendis, me gusta. Me parece absurdo y me parece una comedia. Vale. Pero una comedia no intencionada, desde luego. Efectivamente. Entonces, a ver, el número uno me ha parecido entretenido en plan Bendis y el número dos me ha parecido cómico en plan Bendis. Vale. Entonces, a ver, sí que es cierto que me pasa lo que a ti, que de repente dices que no hay nada que haya un conflicto real o no te lo presenta de una forma lógico, coherente o lo que sea. Es en plan, te presentas esa situación, Tony Stark está en contra, Carol a favor. Y dices, ¿sí? Ok, ya está. Quiero decir, y luego le intentan dar fuerza a escenas y situaciones que dices. Sí, que luego además, esto no sé si se me ha ido a mí o no. En el número cero, como bien decías tú, hay mucho de Hulka que está en el juicio y argumentando unas cosas, y luego, si no recuerdo mal, en el primer número, en cierto momento, ella dice, no voy a decir nada más de las circunstancias, dice, le dice a Carol Danvers, protege nuestro futuro o no sé qué. O sea, y no, es como, dice, eso no, hazlo, cámbialo. O sea, sí, o sea, no es lo contrario de lo que decía antes. Claro, es verdad. O sea, ya en del 0 al 1, ya Bendis no es siquiera es consistente con él mismo. Es que igual se me ha ido, pero no lo parece, no sé. Sí, yo me he quedado también por eso, porque claro, Hulka, sí, es que es eso. Hulka en el número 0 estaba defendiendo a uno porque los de S.H.I.E.L.D. le querían en la cárcel. Y todo el mundo dice, se merece estar en la cárcel por lo que puede hacer. Y Hulka estaba indignadísima por eso. Exactamente. Nos puede no gustar este hombre, que a mí tampoco me gusta, pero no ha hecho nada. No podemos condenar a la gente por pensar cosas, dice el número 0. Sí, o sea, sí. No había caído, pero es cierto. Muy cierto. Bueno, no sé. En fin. Venga, vamos a entrar que, en cosas resumen, concretas. Sí, pero digo decir, así que en resumen, antes de que pasara a los spoilers, que decimos que es Bendis total, Bendisada random, Bendisada estándar. Sí, es muy Bendis. Que puede haber algún tallín que a lo mejor tenga gracia por con guionistas mejores o algo, o a lo mejor alguna idea termina siendo buena dentro de la colección, no lo puedo decir porque me he leído estos números, pero por ahora es súper Bendis. Sí. Vamos ahora con los spoilers, ¿no? Bueno, pues comienza el número, tal. El gran momentazo dramático que lo han vendido en plan, oh, la dramática consecuencia de Civil War 2 y que un poco también pone a Tony Stark cabreado, es que está Tony Stark después de discutir ese mismo día, esa misma noche, recibe la llamada de tal que vaya al hospital a ver a su amigo muerto. Sí. Estaban en una misión los Ultimates, como bien dice el propio Tony Stark, ¿qué mierdas hacía con vosotros? Y dice Carol Danvers, es que estaba por aquí conmigo y se vino a pelear con Thanos, que es lo que decidimos hacer. Lo típico. Y se murió. Y bueno, no sé. Es que hay muchas cosas. Bueno, en el número 0 tienes ahí unas escenas también con James Rhodes, en plan, hablando con el presidente, en plan de, te puedes presentar tú también al final a ser presidente y no sé qué. Y es como, qué cosas. Y luego le matan fuera de cámara. Efectivamente. O sea, mal Civil War 1, que mataban a este, al hombre gigante, lo mataba el Thor robot. Sí. Muy al estilo Miller también. Pero por lo menos se moría peleándose con alguien o haciendo algo. Y aquí es que es como llegamos y está muerto. Claro. Es no sé. Después de una misión que bueno, que no es por nada, pero... Después de una misión que ni siquiera sabíamos que iba a ir a la misión, ¿eh? Sí, sí. Y que, bueno, no sé cuántas veces se han peleado con Thanos y nunca se ha muerto nadie, pero bueno, que... Que no digo que no se puedan morir, que casi igual sería más lógico que se hubiera muerto más gente peleando con Thanos, teniendo en cuenta quién es y el poder que tiene. Pero que los Ultimates fueran ellos solos a pelearse con Thanos también es muy raro. Sobre todo teniendo gente inteligente como Pantera Negra y otros supergenios sacados de la manga. Y no sé. Y luego es eso, que es que Tony Stark no puede echar la culpa al chaval este que tiene visiones del futuro de que se haya muerto. Efectivamente. Es que ¿qué sentido tiene eso? No tiene ningún puto sentido. Porque como no puedo pegar a Carol porque es mujer, me secuestra a un niño. Es que, un chaval. Pero es que realmente es eso, es todo el... A ver, la idea del conflicto inicial de deberíamos de utilizar a este chaval para ver qué va a pasar en el futuro y no deberíamos de hacer eso porque no sabemos las implicaciones, las ramificaciones que puede tener, ni desde dónde... Que eso es la única cosa que me ha gustado, es que Tony Stark le pone... peros a las visiones que está teniendo en plan de si tienen de dónde vienen y qué está pasando y que si tienen algún tipo de sesgo por su parte, es que no saben nada de él, sí. Vamos, eso está bien, pero bueno, que ese conflicto inicial vale, pero es que se peleen ahora porque han ido a una misión y Thanos ha matado a Máquina de Guerra, pues se tiene que estar enfadado con Thanos. ¿Cuántas veces han ido a una misión? Claro, si se muere alguien, pues te puedes enfadar, pero con quien el que la ha matado. Es que, mira, aquí en Axel in Charge, dice Axel Alonso, dice, Brian sentía que la muerte de Roddy crearía una dinámica adicional en la historia porque separaría aún más a Tony y a Carol y llevaría un componente emocional para darle más caña a la pasión y sobrepasar la razón. Bien, es que qué mejor forma de describirlo que eso. Es una muerte gratuita por requerimiento de la trama. Para, o sea, matar a un personaje que lleva existiendo durante décadas fuera de plano para que tengan una razón por la que pelearse dos héroes. O sea, más claro, si el mismo Axel Alonso, y siendo una persona inteligente, no sé cómo no se da cuenta, según está oyéndose hablar, de que esto es una estupidez como un piano. Dice, lo examinamos desde todos los ángulos y cuanto más hablábamos, lo más que vimos que tenía que morir, y pues no. Es que mira, Axel, una cosa es que quieras defender a Bendis, pero Además que James Rhodes era un personaje que estaba en peligro de morir porque era un evento, y en los eventos se tiene que morir alguien porque si no es como si no ha pasado nada, según esta gente. Pues que James Rhodes fuera a morir era una posibilidad bastante elevada porque está relacionado con los dos protagonistas. Es el único personaje que tiene realmente una relación con los dos. Y entonces, o que le pasara algo, era muy fácil, porque sí, con las cosas fáciles pues le vienen bien a Bendis. Vale. Vive todos por sabemos eso. Todos sabemos que los eventos de Marvel desde hace muchos años se hacen mucho en comité, ¿no? En plan de vamos a ver cómo hacen esas reuniones que tienen y tal, y dicen, venga, tal, a ver qué hacemos. Pero tanto Civil War 1, que la escribió Mark Millar, como esta, parece que, aunque han hablado de cosas, están súper influenciadas por el guionista que las hace. O sea, esto está lleno de bendisadas y Civil War 1 está llena de milaradas. Sí. Entonces, no sé hasta qué punto, qué exactamente qué discuten. Si a lo mejor lo que dicen es, vamos a ver la premisa y cómo va a terminar todo y cómo va a afectar al universo Marvel, y lo de en medio les da igual. O sea, ¿Carnac te parece a ti que actúa así? No. Carnac, ¡oh! O sea, no, Carnac, tío, es, o sea, una persona... Carnac es lo más calmado del mundo, ahí enfurecido, pero ¿de qué vas, chaval? Carnac totalmente loco y queriendo destruir cosas porque sí, no os hablo ya de la colección que acabamos de ver hace poco y que está teniendo tantos problemas con el dibujante y eso, sino de toda la vida. Carnac no es ese personaje que sale aquí. O sea, no, Bendis no sabe más que es un inhumano y cuáles son sus poderes. Efectivamente. Y ya está. Entonces, es que por poner detalles, ¿sabes? Es que es una cosa muy un poco surrealista. Y luego, también que dicen... Es que a veces parece que se pone en su propia contra Bendis, cosas como, ¿por qué me secuestras en vez de hacerme estas pruebas? Diciéndolo. Yo creo que Bendis, que es, bueno, Bendis pues, se trolea a sí mismo, yo creo. Un poco sí, ¿no? Y luego, sí, bueno, pues termina el número con otra cosa que dices, pues me da miedo que vayan a hacer. Porque es en plan de, he visto que Hulk os va a matar a todos. Pues, y es como... Ok, sí, señor. Me interesa mucho, señor. No sí, sé. Que en ese sentido es un poco, ah, puedes haberlo hecho mejor, Bendis. Sí, de todas formas, también se les podía haber ocurrido alguna cosa más interesante que hacer con el concepto este, que como tú bien has dicho, no es nuevo, porque está la historia de Philip K. Dick y la película que hizo Spielberg luego, de la Minority Report, que es ni una siquiera cosa es nuevo, que... No es nuevo ni siquiera en el universo Marvel. Efectivamente. Que Precox, así, a Barry. Sí, pero en este caso es como... Efectivamente... Es uno de los problemas importantes que yo creo que tiene, que es que la premisa, si bien puede ser interesante, genera unos problemas que no parece lógico que se generen en el universo Marvel. Como en plan, hay alguien con poderes. ¡Oh! Y puede predecir el futuro. No es la primera vez que pasa. Pues bueno, pues vamos a ver qué hacemos. Y todo el mundo pero... mirándole como si fuera la primera vez que conocen a alguien con ese poder. Sí, pero bueno, que aunque fuera la primera vez, tampoco les tendría que parecer la cosa más rara del mundo. Ya, ya, ya. Pero bueno, que sí, o sea, básicamente es todo sin sentido. No sé. Es que me parece de una torpeza este cómic de la hostia. Yo no entiendo exactamente qué ideas tiene Marvel, la verdad. Por supuesto, nos leeremos todos los demás y les comentaremos. Hombre, si me leí poco. Forever Evil, no voy a leer esto. Que tengo que decir que Forever Evil, yo no sé si era no sé si tenía tantos problemas con ella, ¿eh? Que también tenía problemas, pero madre mía. Sí, tenía sus... Sí, sí. Pero creo por lo menos Geoff Johns tenía cierta... No sé. Tiene ciertos estándares y por lo menos sabe cómo son sus personajes. Sí, si Forever Evil hubiera estado dibujado por alguien muy bueno, me hubiera quejado la mitad. Si te digo la verdad. También. Si este cómic de Civil War 2 lo dibuja alguien que es muy malo, vamos, esto es infumable. No sé. Sí, sí, desde luego... A ver, yo lo que he dicho, es Bendis. Entonces, leyendo a Bendis, sabes a lo que vas. Dentro de eso hay que, como te pide demasiado suspender el pacto de credulidad, o como vale. Se llame. Entonces, sí, es en plan... Olvida todo lo que sabes del universo Marvel hasta ahora, que entra Bendis. Sí, sí. Que además dice... Es muy gracioso porque... Me ha hecho gracia porque dice Bendis, oye, yo no voy a cometer el mismo error que cometió Mark Millar a la hora de asignar los bandos en Civil War. Entonces, tengo aquí a Tony Stark que le preguntan, ¿pero tú no eres un futurista? Y es como, y lo de sí, pero yo lo respeto, adoro el futuro. Y es como, ¿pero tú sabes lo que es un futurista? Efectivamente. En fin, no sé. Está, es súper Bendis. Pero desde... ¿Cuándo fue la última vez que hizo Bendis solo un evento de estos? ¿Asedio? No, ¿ha hecho Asedio? Puede ser, espérate. Él solo, ¿eh? Porque también en Patrulla X versus Vengadores... Sí, él sí, estaba. Sí. Puede ser Asedio, sí, perfectamente. Bueno, pues eso, no sé exactamente qué va a pasar en los tie-ins y tal. Desde luego, el conflicto principal, madre mía de mi corazón. Pero bueno, desde luego, si lo lees, lo que pasa es que te jode tener que leerlo así, un poco, la verdad. Pero si lo lees como una comedia a lo Bendis, pues dices, hostia, tiene sus puntos. Efectivamente. Yo el segundo lo decidí leerlo así y ha funcionado. Pues bueno, oye, no puedo decirte nada en contra. Ahí está. Por cierto, el segundo volumen de Beach Planet sale en octubre. Ah, es lo que he leído entonces. Sí, sí. Vale. Los números están saliendo y tal, pero se sale el 12 de octubre. Ah, vale. Es que he visto, no sé qué, pero me salía volumen 1 igualmente, entonces me queda un poco... A lo mejor es el volumen 1... El volumen 1 salió en octubre de 2015. Vale, vale, bajo medio de la fecha. O sea, es que un año entre tomos, telita, ¿eh? Sí, sí, sí, desde luego. Bueno, pues voy a comentar un par de cómics. Tengo García, el volumen 2, de Santiago García y Luis Bustos, con el final de la saga de García, con el final de esta conspiración... En las vísperas de las elecciones, con secuestros de candidatas presidenciales incluidos, con una no demasiado sutil secuestrada Esperanza Aguirre. Aunque no se nombra, pero es Esperanza Aguirre. Todos lo sabemos. Ya con el primer volumen ya dije que estaba bastante bien, que se hacía un poco diluido el tema, y este segundo, sin serlo del todo, creo que también tiene esos temas que tenía el primero, ¿no? De a la hora de avanzar la acción y todo eso, vas pasando páginas, y queda un poco, tiene algún momento anticlimático, pero bueno. Pero son problemas más de estructura que de otra cosa. Por lo general yo creo que sigue estando bastante bien y tiene algún puntito explotando bien la diferencia entre un hombre de los años 40, 50, metido en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, ¿no? Yo creo que al querer hacer Santiago García un Capitán América español en ese sentido... Creo que ha acertado bastante, ¿no? Con todo lo que puede ser, con todo lo que puede pasar, con todo el choque cultural que puede tener y todo eso. No sé, yo creo que por lo general, así muy brevemente, si tenéis la oportunidad de leer los dos volúmenes a la vez, o sea, seguidos uno del otro, yo creo que hacerlo porque Yo creo que se lee mejor así que el tener que esperar, que hacerlo de forma separada. Muy bien. Y bueno, pues nada, más o menos se resuelve el tema. También habla mucho también de los medios y de cómo se informa y de las historias que publican y cómo lo publican. No sé, es un poco que lo hace muy, muy, muy guay. Y ya para terminar, voy a comentar Howard el Pato, volumen 1, Patochadas, con las primeras historias de la colección de Chips Darsky, dibujado por Joe King, que tenemos, pues, que ha publicado hace relativamente poco Panini, junto con otra joya que ya comentaré, que es la Chica Ardilla, la imbatible Chica Ardilla, volumen 1. Y nos encontramos con, pues eso, con las aventuras de Howard el Pato y su primer, que abre un este de detective en el mismo bloque de oficinas que Hulka, lo cual lleva a ciertas peleas entre el pato y el mono de la secretaria de Hulka. Sí, okay. Bueno, pues en lo que bueno, el cómic comienza con Howard saliendo de la cárcel. Ahí conoce a Tara, que es una chica que trabaja en una tienda de tatuajes. Que le ayudará y que entre sus cosas resulta que es una de las que comió en su época hamburguesas Skrulls y tiene sus cosas. Y bueno, ya se sabe, del Skull Kill Crew de estos. Entonces, bueno, mola porque es en plan Chip Darsky cogiendo todo lo peculiar que ha tenido el universo Marvel en su historia y nos lo va soltando así poco a poco. Va comenzando con una historia sobre las gemas de el guante de la abundancia, una especie de gemas menos poderosas que el guantelete del infinito, que pueden, que son compasión, risa, baile, respeto, una segunda gema del baile, que individualmente no son gran cosa, pero juntas pueden convertir a alguien en ligeramente poderoso. Ligeramente poderoso está Ligeramente bien. poderoso es la palabra clave. Entonces, bueno, pues a través de eso, pues gira en torno a intentar conseguir que Talos no consiga este guantelete. Y para ello tendrá la ayuda de. Que es un guantelete que también hay un flashback muy random a Secret Wars, a la de los 80, me estoy refiriendo, con su origen. Entonces, bueno, va recorriendo a ver a los superhéroes y se van juntando. Me encanta Spider-Man porque Spider-Man es. Una vez. Bueno, es Spider-Man, pero muy traumatizado por Tío Ben. Sí que traumatizado por Tío Ben. Entonces, desaparece de repente la tía May y se queda ahí dando vueltas. En plan, ah, tía May, no. Llorando todo el rato, está por las esquinas. Es un cómic que la verdad que es muy, muy, muy divertido. Es ligeramente menos divertido que La Chica Ardilla. Pero aún así está muy bien. El dibujo de Quiñones también muy, muy chulo. Tiene muchos gags, muy buenos gags. Howard el Pato está en su versión, pues eso, desagradable barra egoísta, pero guay. Y bueno, está muy Muy bien. bien. Y nada, con esto yo creo que terminamos nuestro pequeño bloque de reseñas. Vamos a poner a nuestro querido amigo Snapper a ver qué nos cuenta. Hola amigos, si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @NovenoPodcast, en facebook.com/NovenoPodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@NovenoPodcast.com o a través de la web NovenoPodcast.com. ¡Holy moly! Pues llega la ira. Iba a decir llega la ira, fíjate. Llega la hora de despedirnos. Pero antes, como siempre, vamos a ir comentando qué es lo que nos habéis contado a través de las redes sociales, facebook.com/novenopodcast, twitter.com/novenopodcast y hola@novenopodcast.com. ¿Qué nos han dicho? Pues mira, en Twitter comentábamos que íbamos a grabar y preguntábamos si habían visto, si habían leído Civil War o habían visto Outcast. Y Quonso decía no y no con mayúscula. Irán para la pila, pero todavía tengo mucho atrasado que leer y ver. ¿Y vosotros visteis ya Supergirl o Legends? Ya Supergirl yo ya la había visto, ya la había comentado, y Albertini, pues también, ¿no? Cuando llegue, me voy por Bizarro. Ah, vale. Bueno, pero pues que está trabajando ya en ello. estamos trabajando en ello. ¿Y qué tal? ¿Te está gustando? Sí, me gusta Vale, mucho. Bien, mejor que al principio, ¿no? Ha ido cogiendo fuelle guay. Muy bien. Y ahora se emite en Antena 3, así que a los que no lo habéis visto, aprovechad. Que Antena 3 la emite dentro de poco. Con sus superanuncios. Con sus superanuncios. También preguntamos lo mismo en Facebook. Francisco Andrés Alfonso Llano decía: yo sí leeré Civil War 2. Bendis y Márquez hacen un muy buen equipo, como demuestran en Invisible Iron Man, a pesar de que la premisa no huele demasiado bien. Creo que puede estar entretenida y tener una dosis de espectacularidad a los lápices con ese equipo. No lo hemos dicho, pero el dibujo está muy... Sí, el segundo no sé por qué es un... Es un pelín un poco peor. Yo creo que es el típico... ¿Entintador o algo? Síndrome del número uno. Que el número uno se lo curran a más no poder y el número dos, sin estar mal, se nota un poco el bajón de calidad. Sí, el número cero que hace Coipel, por lo menos no da asco. Como la última vez que vi dibujando a Coipel, que no sé qué le pasa, que se le ha ido la pinza. Y aquí igual ha tenido un año para dibujarlo y está bien. Dice, con respecto a Outcast, vi los dos primeros episodios. El primero no está mal, incluso me entretuvo. El dos me resultó un tostón de cuidado porque no pasaba nada y solo hacía repetir una vez y otra vez lo mismo. El protagonista lo vi sin carisma alguno y creo que ya con la serie de Walking Dead, que ya veo por masoquismo, tengo mi cupo cubierto de serie que veo en la que no pasa nada. Más que en el primero, mitad y último de temporada. Así que lo mismo, un Kirman. Kirman. Y Iván Arihuel Herranz dice, no y no, pero estoy leyendo Thor a la Exploradora y Doctor Extraño de Jason Aaron y es lo mejor de la Marvel actual. Bien escritos, tramas interesantes, buen trabajo de personajes, aprende Bendis y tu aburrido Iron Man, 6 números en España y no has contado nada. Peor son los Vengadores de Wade, que no voy a perder el tiempo hablando de ellos, pero vaya tela. Uf, para echarse a la bebida rusa. Pero lo dice también, de verdad que Mark Wade es un buen guionista. Saludos y Portugal ganadora de la Eurocopa. Pues saludos, saludos. Hombre, para no hablar mucho de Wade, te has cuidado medio párrafo, ¿eh? Wade a veces es un buen guionista, sí. Pero es a veces. A veces. Hombre, aquí yo creo que no está mal, pero... Hombre, no está horrible, yo creo. Que... Es en su media, yo creo. Fernando Chiva dice, como el anterior comunicante, Bendis me produce una pereza infinita y ahora que se dedica a hacer secuelas de series de Millar, pues más todavía. Si el nivel es el mismo que en Old Man Logan, casi que no leeré Civil War 2. Interesante estratagema, la verdad. Por ahora, esperad, si no tenéis muchas ganas de leerlo, esperad a que termine y ya os contamos qué tal es, pero por ahora no pinta muy bien. Luego tenemos un par de correos. El primero que nos mandan aquí con un asunto que es el retorno luso. Chán, chán, chán. Miguel Ángel Linares dice: hola amigos de Noveno Podcast, el hijo luso vuelve al ataque. Como de periodicidad vais por libre, que así es, ¿verdad? Pues en vez de comentar en Facebook, os mando un correo y lo leéis si os apetece y si no, pues es lo que os dé la gana, que para eso es vuestro podcast. Efectivamente. Como sabéis, el ritmo de publicación en Portugal es distinto a España y el resto del mundo y a veces no sigue el mismo ritmo. Os podría hablar de Masacre 2 o de cómo la película de Gambito sufrió miles de retrasos, pero espero que lleguen a vuestro presente. Después de leer varios cómics sobre el Anat de Marvel, paso a deciros un par de cosas que me sorprenden. El único cambio reseñable es que Hulk es otra persona. El resto de colecciones Marvel han vuelto básicamente a lo que hacían antes de Secret Wars. Algún pequeño cambio, pero nada del otro mundo. Sí, Miles Morales está en Universo 616, pero tampoco es sorprendente. Tan nuevo y diferente, y es todo lo mismo pero con otro color. Peter Parker, empresario, va a durar la risa de un Skrull. Logan, viejuno, recorriendo su pasado y saldando cuentas. Poca saldará, os lo adelanto. Cíclope, muerto o al menos desaparecido, se ha visto el cuerpo. Yo no digo nada, pero... En fin, un nuevo viejo universo que vuelve a donde estaba. También dice, maldigo la decisión de Panini de sacar números quincenales, no lo entiendo. Cuando les interesa te meten dos o tres números en una grapa y cuando quieren te la hacen quincenal. Eso sí, un mes sí y otro no. Y dicen en el correo, es para que sintáis la emoción de ir a tu librería cada 15 días. Cabrones. A lo que yo añado, es para sacaros algo más el dinero. Un número doble vale 3,5, pero dos números sale a 3,90. ¡Qué emoción! ¡Ay, que me muero! La colección X-Men es un sinsentido total. Primero Magneto, ahora Rondador, luego X-23, totalmente. Uh-huh. ¿No sería mejor que sacaseis las series por separado? ¿O es que se piensan que los completistas van a seguir la colección porque pone X-Men número tal? En fin, cosas del marketing que no entiendo. Bueno, eso no, no lo entiende él, ni lo entiende nadie, ¿no? No lo entendemos nadie, sí. Es que está, es como un poco dentro de la política esta de no renumerar y tal, y mantener las cabeceras contra viento y marea, que pasó, por ejemplo, en Secret Wars, que es completamente absurdo, pero bueno, oye, ahí siguen. Capitán América Civil War, qué puta manía de poner las cosas en español y en inglés. Desde aquí quiero volver a empezar a promover títulos en español, portugueses, como por ejemplo Guerra Civil Capitão América. Guerra Civil Capitão América. O Chacina, que sería Chacina. Masacre, o Deadpool, o como lo quieran llamar esta semana. Me ha gustado la película, vamos. La escena del aeropuerto es lo mejor de la peli, junto a Spidey joven. Uh-huh. Muchas escenas de acción, buenas escenas de acción, perdón, con una trama un poco pesada que le costaba arrancar. Tampoco entiendo esas uñas que le ponen a Black Panther. Joder, es que no pueden decir Pantera Negra. Ya te digo. Pero en general. Pero Black Panther es más cool. Claro, eso digo yo. Pero en general, bastante buena. X-Men Apocalipsis, que no, por cierto, no la he visto. ¿No? Tú tampoco. Dice, entretenida, correcta, divertida por momentos, en fin, más de lo mismo, pero bien hecha. Por cierto, la escena de Mercurio es de lo mejor que vamos a ver en mucho, mucho tiempo. Yo tengo que decir que tampoco estaba súper emocionado por verla, pero no la he visto ni he hecho ningún tipo de esfuerzo por verla porque no he leído más que cosas en plan de esto es lo más meh que ha sacado X-Men en años. Quitando la escena de Mercurio. Efectivamente. Entonces no me apetece mucho. Y dice, bueno, no me enrollo, que si no, no le dejo sitio a César Ayala, y como buen compañero respeto su aportación a este aburrido podcast, que gracias a él sube el nivel. Un abrazo, Luso. Un abrazo español. Que sepa que, por cierto, efectivamente, César Ayala está aquí con su correo, pero, según me dice Albertini, ha ido a spam. En plan que ha dicho Google, bueno, este os manda muchos correos, pero yo creo que ya me he cansado. Joder, qué cosas más raras, ¿no? Que te mande alguien correos de vez en cuando y aún así lo manden a spam. Es totalmente absurdo. ¿Qué habrá hecho César últimamente? En fin. Dice, bueno, hola a todos, aquí estamos de nuevo para dar más la paliza, como siempre, y rellenar a tope, que es lo suyo. Bueno, Civil War 2, pues otra bendizada grave. No mucho más que decir, que es el enésimo intento de Marvel de colocar a los inhumanos como algo importante y otra vez que no hay forma. Que no hemos hecho mucho énfasis en eso, por cierto, pero también. O sea, sí. Vale ya. Pasar vale de los inhumanos. Los inhumanos son inhumanos, no merecen vivir. Es que también, en fin. Bueno, no sé. Es que estas cosas de los inhumanos, todos sabemos que es porque no tienen los derechos de los mutantes, pero es completamente absurdo. Ya. Bueno, en fin, me callo. Aparte de lo confuso del argumento y de las muertes totalmente innecesarias, una vez más, las posiciones parecen totalmente forzadas y bastante ficticias. Es la enésima vez que alguien ve el futuro, por el amor de Dios. Bueno, veo que está de acuerdo con nosotros, ¿no? Sí. También dice, ya veréis cómo al final resulta que es un macro enorme flashback o algo así. Recordad, este es el Bendis de la era de Ultron. Bien puede ser que todo el crossover sea una visión que tiene el personaje de lo que puede pasar en el futuro. Molaría un montón que se despertase, ay, ha sido todo un sueño. Es que sería como... Y luego fuese un sueño, dentro de otro sueño, que lo había soñado Tony Stark, que a su vez lo sueña Brian Bendis en la última viñeta. Eso es, que se meta otro calvo como cuando se metía Morrison al final de Animal Man. Efectivamente. Los calvos vuelven a estar de moda. Como pasó cuando Tía May fue Heraldo de Galactus. Eso es. Dice, por cierto, no tengo mucho más que decir al respecto. Bien. En Guardianes de la Galaxia ha vuelto Ángela. Sí, amigos, al más puro estilo inhumano, intentan volver a colar a Ángela en la serie que menos funcionó con ella. Puro material para hazlo. Es que igual su serie no vendía muy bien, pero su serie tenía sentido, más o menos, dentro del hecho de que es Ángela. Y no tenía ningún puto sentido. Pero bueno, en fin. De la serie que sí que tengo mucho que decir es The Web Warriors y todo es bueno. Que hagan serie de animación de este cómic ya. Es genial cómo aprovechan lo del multiverso para historias muy entretenidas y divertidas. Spider-Ham 2099 versus Dukhor Doom. No hay palabras, señores, no hay palabras. Respecto al resto de series de Marvel, pues que la serie de Viuda Negra me está pareciendo muy meh. Esa historia la he leído mil veces antes. Fuerza V está entretenida, pero con Civil War 2 de por medio, me temo que la van a destrozar. Howard el Pato sigue ofreciendo lo que dijo que iba a ofrecer, así que sin sorpresas. Humor con algo de mala leche y un par de números muy a lo Cerebus, de los de pensar y tal. Claro, el último de Howard el Pato en Estados Unidos ha sido uno de esos y está muy bien. Pero sin la misoginia. Sí, la misoginia, o también. Sí. Vale. Sí. Las series de Dan Slott. Bueno, de Spider... porque Howard el Pato es un poco de esa manera también. Bueno. Las series de Dan Slott de Spider-Man ya van hacia lo que parece que va a ser la enésima vez que todo el mundo quiere matar a Dan Slott antes de leerlo. La conspiración de los clones, hay que ser valiente para usar clon y Spider-Man en el mismo título, pero en Slott we trust. Así es. Uh-huh. Sí, sí. La visión sigue incansable, cuando crees que no puede haber más tensión y mal rollo, toma dos tazas, King demuestra que es un guionista impresionante y además ahora también en DC con Batman. Por cierto que, si no he entendido mal... la serie de la visión va a tener 12 números, nada más. Pues puede ser, sí, porque en plan, no tiene que pinta está de ser una planeado, de un recorrido. Que está planeado y eso, que me parece que, salvo este trabajo, a King le tienen de, en Marvel, de exclusiva en DC. Sí, sí. Hablando de DC, me he leído varios números de Rebirth y bueno, King en Batman está muy bien, su primera historia con el avión y la conversación Alfred Batman es genial, Green Arrow también parece interesante, eso sí, una cosa que... Si queréis buscar más datos del dibujante, cuidado. Yo lo hice y lo que vi fue un what the fuck en toda regla. Avesados estáis. Repito, tened cuidado o no si os van según qué cosas. Es que vamos ahora... Vamos a buscarlo porque ya me ha complicado la curiosidad. Claro, ahora... Otto Smith. ¿Cómo no vamos a buscarlo? Dice también, hay una nueva ajá, serie de ti... ¿Qué? Sí. Vale, bien. Pues hay señoritas en topless y desnudas. Es muy de DeviantArt, de hacer un poco fanservice. Y bueno... Ajá, hay una especie de Cleopatra sexy por aquí. Socorro. Bueno, hay una nueva serie de titanes que no son los Teen Titans, que yo conocí en los 80, y después esta gente me suena a rancia de narices. Bueno, y Aqualad es que no parece que hayan empezado demasiado mal, pero con precaución. La serie de Green Lantern con esos dos Green Lanterns en la Tierra me ha dejado totalmente frío. Pasando al tema de series, pues me he visto ya entera Legends of Tomorrow y me ha encantado, muy divertida y entretenida. De la de ver con las palomitas, no hay episodios de relleno y como son 16 van al lío, que eso siempre está bien. Obviamente los agujeros de guión están ahí, pero los personajes molan tanto y están cambiando de entorno tantas veces que te da igual. Cuando se hacen cosas porque así mola más y resulta que sí mola más, dejas pasar muchas cosas. Es decir, cuando te estás peleando, planteando, pero ¿por qué no? Pues sale Ra's al Ghul y dices, hostias, y luego piensas en otra cosa, pero anda, Jonah X. Eso siempre está bien, ¿no? Distraer. Sí. La cosa ha debido irles bien porque van a hacer segunda temporada, yo por mí encantado. No tener que tragarme 8 episodios o temporadas enteras con el origen de aquí nada, a tope todo el rato y ya te irás enterando o no. Más o menos... Cuando de crío cogías una serie de grupo por el número uno y decías, pero estos quién son, da igual, la historia mola, ya rellenaré los huecos tarde. Predicador lleva 4 episodios y bueno, en fin, que sí que los personajes molan, que está, pero está en la situación, hacemos como que pase algo pero no pasa nada, que no sé yo. Cassidy mola, Tulip mola, el predicador mola, los secundarios molan, pero es que ya llevamos 4 episodios, por Dios. Si fuera como en Netflix que te pone una temporada entera, pues vale, pero perezaca que me da esto. Yo por ahora solamente he visto los dos primeros, que voy un poco retrasado, pero tiene toda la pinta de que está hecho para estar ahí un poco estáticos, me da la sensación, sí. Puede ser. Sí, porque la verdad que sí, estoy de acuerdo. Vale, está hecho para no salir del pueblo. Que no lo hemos dicho, pero si no, tampoco tengo mal entendido, Seth Rogen y Evan Goldberg, los que han adaptado Predicador, también quieren adaptar The Boys. Sí. Cierto. A ver cómo adaptan eso, porque también tiene telita. Aunque creo que no es mal momento. O sea, de hecho es el mejor momento para adaptar The Boys. Sí. De sí. Lejos. Outcast no la he visto, ni ganas de verla. Otra historia de pueblo americano en el que pasan movidas. Esto lo lleva haciendo Stephen King 40 años. Interés nulo. Sí, pero no es el mismo sitio que hace Stephen King todas sus historias. Claro, bueno, no es Maine, entonces, ¿quieres decir? Claro, exactamente. Que no es Maine. Okay. No estoy en Inglaterra. Y dice, hablando de series con interés nulo, ¿alguien está viendo Lucifer? ¿Vale la pena? Lucifer, comentamos aquí el primer episodio, si no recuerdo mal. Y caca. Cuando se filtró nos pareció bastante horrible, pero, Albertín, no sé si te has enterado, pero está siendo un éxito. Está siendo un éxito, ahí a lo bestia. Y renovada. Bueno, lo va a emitir Antena 3 en breve, también, junto con Supergirl. Bueno, pues nada, estará ahí con un volvemos en 5 minutos. En esa temporada de Supergirl... Hola, me llamo Super... Volvemos en 5 minutos. Tin, tin. Claro, como hacen los cortes en todos sitios a la vez, pues... Dice también... bueno, pues vale la pena en no basándose no. en el piloto. Bueno, a ver que el piloto... A mí me pareció que... A ver, ni mal ni bien. Yo no creo que estuviese mal, mal. Un poco aburridito sí que era. Y de hecho me pareció el mejor de los que había... De unos cuantos que vi en esa tanda, que vi Rosebud y unos cuantos más. Y la verdad que el problema es más tema de cómo estaba planificado el piloto. Y, sí. O sea, el guión, uh-huh. básicamente. Era el guión del primer episodio a mí me pareció bastante mierder. Yo creo que los personajes estaban bien, entre comillas. El problema es el guión. Puede haber tenido la suerte de que con el paso de los episodios, pues como tiene potencial para ser una serie así procedimental entretenidilla, pues lo haya sido lo suficiente como para la gente le guste. Dice César sobre el cómic original. A mí el cómic original me pareció una mierda pretenciosa y pedante para aspirantes a gafapasta a los que había que quemar vivos. Así que lo de cambio radical a la historia no me parece mal. Pues mira, ahí vas a tenerlo bien. No es eso, te lo puedo decir. Es decir, tener al diablo como protagonista suena interesante, pero es que los personajes de Sandman, cuanto más viejo me hago, más gilipollas me parecen. En fin, me despido, que no hay mucho más de lo que hablar. Del hecho de que esa versión de Batman vs. Superman, como con 40 minutos, creo que lo mejor de más, como creo que lo mejor es que no diga nada y sigamos con nuestras vidas. Un saludo a todos. Pues muchas gracias, César. Decirte sobre la... superversión del director que tiene 40 minutos más, viendo cuáles son las escenas en las que se amplía y cosas que se explican, lo que me demuestra es que ni David Goyer ni Zack Snyder se van a hacer una película. Porque si tienes que hacer... La única forma que tienes de contar una película es que dure 3 horas y media. Ya. Lo que quiere decir es que no tienes ni puta idea. Si... Es así, resulta que es que igual tenías demasiado. Puede ser. Sorpresa. Oh. No sé. En fin. Pues ya está, Albertini. Pues nada, con esto yo creo que nos vamos a ir despidiendo, que ya hay hambre. Y hay que hacer muchas cosas. Así que nos emplazamos, a lo mejor grabamos en julio, quién sabe. ¿Quién sabe? Sabemos. Así que cualquier episodio de hoy en adelante puede ser fin de temporada. Creo que igual podemos hacer alguno en julio. Creo que creo sí. Creo que igual. Y aparte de habrá que planificar algún Rebirth o algo así. Sí, a lo mejor en julio conseguimos o consigo sacar tiempo para hacer un especialito sobre los primeros números de Rebirth. Bueno, pues ya os lo anunciamos así en exclusiva. En primicia. Pues yo creo que... Igual sacamos tiempo para hacer un par. O igual ningún, quién sabe. Con nosotros nunca se sabe. Con nosotros nunca se sabe. Hombre, a mí me gustaría terminar con otro programa, pero bueno, a saber. Pues nada, ya nos emplazaremos a cuando sea, porque ya sabéis que nuestra periodicidad últimamente es nefasta. Y nada, un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast publicada bajo licencia Creative Commons. Lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucrarles, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del noveno podcast es Speaking Battle, del álbum Swinging Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.